Bueno, decíamos en los titulares de las noticias que anoche nos acostamos para descansar y los controladores aéreos seguían adelante con las medidas anunciadas. Pero esta madrugada nos desayunamos que, a través de un comunicado enviado por la Asamblea de los Controladores del Tráfico Aéreo, que habían decidido acatar el decreto de esencialidad emitido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a pedido del Ministerio de Defensa Nacional. Estamos en contacto telefónico con el titular del Sindicato de Controladores Aéreos, Mario Librán. Mario, buen día, bienvenido. Hola, buen día, muchas gracias por el espacio. Bueno, Mario, contanos acerca de, bueno, cómo fue este cambio de actitud que tenían en las últimas horas de ayer. Parecía que, no sé si llegaron a aplicar alguna medida anoche o no. No, bueno, la medida de no o de demora en los despegues no se llegó a aplicar anoche, porque justamente lo que se ese punto en concreto, que fue el que más trabajo nos dio, lo acordamos antes de la medianoche. De todos modos, lo que la Asamblea emite ayer en el comunicado es que nosotros entendemos que la esencialidad, o lo que es la resolución de esencialidad, no sujeta a derecho, y en eso se van a andar, bueno, los caminos que los abogados nuestros entiendan correcto. Pero a su vez lo que también entendemos es que lo que es de orden es volver a la mesa de negociación. Que esto también se adjuntó en el comunicado es, bueno, incluye a ver cómo el Ministerio de Defensa va a cumplir con los acuerdos que de diciembre y otras cuestiones que están en proceso de o que no se han cumplido, incluso con partes legales, como dice el propio convenio colectivo, perdón, el propio comunicado emitido anoche. Entonces, en función de ver si el ministerio todavía tiene intenciones de hacer o de cumplir con la ley y con los convenios colectivos, lo que para no escalar un poco más por lo menos no por ahora, que no parece ser cumplir el objetivo de la asociación, a no seguir escalando el convenio, accedieron a no implementar el calendario no despegue y el resto de las medidas sigue adelante. ¿Qué son cuáles las medidas esas que siguen adelante? Es la parte de instrucción de los alumnos o instrucción de parte de los controladores aéreos. El comunicado del 26 incluye un paquete de medidas, eran varias, entre otras son, por ejemplo, que no se va a dar instrucción, que no se hacen horas extras, y tiene varias otras medidas más que también bueno, tienen su impacto, que tampoco están sujetas a esencialidad y que toman un poco más de tiempo, pero son incluso bastante peores, digamos, en su efecto que las de no despegue o que las de demora en los despegues. Pero esas medidas son de aplicación inmediata o van a tener el resultado para la temporada estival. No, son de aplicación inmediata. Ahora, los efectos se van a ver en los meses subsiguientes. Seguramente en septiembre ya se empiece a ver qué es lo que está pasando cuando no haya participación alguna con horas extras, por ejemplo. Nosotros estamos trabajando con el 50% del personal. Bien, ahora Mario, ¿por qué si ustedes, porque el decreto de esencialidad hace referencia al peligro para la vida de los usuarios de los servicios en el transporte aéreo? Y ustedes están convencidos totalmente que las medidas de ustedes no afectan para nada la peligrosidad de perder la vida con estas medidas de demora en los despegues. ¿Por qué no siguieron adelante mientras se negociaba el tema de la esencialidad o no. Ah, bueno, no es que nosotros estamos más que convencidos, hace 14 años que aplicamos la misma medida y nunca fue sujeta a un decreto de esencialidad por esto mismo, y la medida es más que probada que no pone en peligro, pues todo lo contrario, lo que hace es aumentar la seguridad de la operación. Ese camino es el que van a andar seguramente nuestros asesores legales en los organismos que entienden correctos, y veremos a ver qué resultado da eso, y después se hablará en consecuencia. Pero en principio lo que entendemos también es que las medidas son todas ellas una intención de que el ministerio cumpla con lo que tiene que cumplir, no una idea de medirse quién puede tener más o menos razón, o por lo menos no en lo inmediato respecto a una medida, que eso después la legalidad ya la veremos de hacer refrendar donde se tenga que hacer. Mario, lo que se ve desde afuera, digo yo, desde hace mucho tiempo, es una paciencia y una tolerancia prácticamente sin límites de los trabajadores en estas negociaciones. Y al Ministerio de Defensa Nacional lo vemos, sea del gobierno que sea, lo veo como muy demorado para las soluciones siempre, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo se resuelve esto? Porque ya han habido varias reuniones de este tipo, y aparentemente no aparece esa voluntad necesaria de parte del Ministerio de Defensa Nacional y de la DINASIA también, ¿no? No, claramente, el tema con el cumplimiento del convenio es claro, si lo dice nuestro comunicado de ayer, la cantidad de incumplimientos que ha tenido el Ministerio de Defensa entre diciembre y ahora es absoluto, prácticamente que incumplió todas las instancias o todas las instancias que debería haber cumplido, y después siguió más, incluso en esta última situación, así, incumplió y además incumplió también con la voluntad de negociar, que pueda decirnos que no iba a negociar, que tuvo el Ministerio de Trabajo que decirle que bueno, que eso no era de recibo, y por tanto se tuvo que quedar y negociar en la propia mesa. Ahora, de todos modos, esta situación no es feliz para el Ministerio de Defensa, ni es tampoco para el Ministerio de Trabajo. Para nosotros es una situación más, que y es un camino que tenemos que andar por momentos, que no lo habíamos andado, pero que sabíamos que lo íbamos a tener que andar, y nosotros tenemos un plan y una estrategia bien clara en eso, y estamos bastante seguros de lo que hacemos. Ahora, el Ministerio de Defensa tendrá que ver cómo hace para cumplir, porque no solo es una cuestión del Ministerio de Defensa, es una cuestión de gobierno el cumplimiento de los acuerdos que tiene firmados. Y no es solo con nosotros, es una cuestión que el incumplimiento de algo que está firmado repercute a muchos niveles, no solo en las cuestiones gremiales. Mario, Fabricio Acosta te habla. Ayer Juan Martín Rodríguez en la tarde presentó un aditivo que supuestamente, ustedes dirán, primero, si lo recibieron, porque fue una de las consultas que le hice en la conferencia de prensa, si se los iban a mandar a ustedes, nos dijeron que sí. Y ese aditivo direcciona dinero interno al Ministerio de Defensa, manifiestan ellos para atender lo que ustedes están pidiendo. Juan Martín Rodríguez no quiso decir cuánto del porcentaje de lo que ustedes están pidiendo está cubierto con ese aditivo. ¿Lo vieron al aditivo? ¿Qué piensan del mismo? ¿Cubre o no cubre alguno de los pedidos que ustedes hacen allí en rendición de cuentas? Un par de cosas que respecto a eso. Lo primero es que no, formalmente, el señor legislador no nos hizo, ni tampoco la comisión, ni el partido, ni nadie nos hizo llegar eso. Lo que sí, nosotros eso concretamente lo habíamos sacado de la mesa de negociación porque se había llegado a un acuerdo por ese mismo artículo, que es el artículo 105, el día 6 de julio, que fue muy anterior. Lo que había pasado es que hasta ahora no teníamos confirmación de que efectivamente eso se iba a implementar en la ley de este balance presupuestal que tenemos en proceso ahora, pero no es ni por asomo el cumplimiento de las obligaciones que tiene el Ministerio de Defensa con la ley de presupuesto con los controladores. Eso era uno de los dos artículos que está incluido. Hay otro que es el artículo que está en la ley de rendición, que hace referencia a la igual función y igual remuneración de los controladores, que ese artículo es el que el Ministerio de Defensa se ha negado sistemáticamente a decir siquiera cómo lo va a cumplir. Entonces, es igual o más complejo el artículo del que el diputado no habla, el de que el diputado habla, porque ese, ya le digo, como era más simple, uh-huh, y como los fondos son bien distintos, ese lo solucionamos en la primer mesa de negociación, cuando empezamos a llamamos a negociar por la ley de presupuesto en los primeros días posteriores, porque el monto es absolutamente distinto. No es que sea más o menos justo, sino que el monto es distinto y la administración tiene una necesidad absoluta de solucionar ese, más que de solucionar lo que sea igual función, igual remuneración. Porque la administración hace saber que el legislador no lo sabe o no lo dice, es que el cumplimiento de que se va a hacer efectivo un pago para la gente que da instrucción va a salir, pero vamos a seguir ganando el 30% menos unos que otros de los que en las mismas funciones. Entonces, es mucho peor la situación de injusticia respecto de la diferencia salarial en la gente que hace las mismas tareas que lo que tiene que ver con el pago por instrucción. Lo que pasa es que como la administración tiene más necesidad, soluciona ese otro primero, y además también le era más barato solucionarlo. Y ya le digo, salió ayer, pero estaba convenido con el Ministerio de Defensa, incluso no forma parte de nuestros comunicados, ese concretamente, desde el día 5 o 6 de julio. Mario, ¿y a cuántos controladores aéreos hay que abarcaría esa medida de igual función, igual remuneración? ¿Qué más porcentaje? O menos es el 70% del personal activo. O sea, que andaremos en el orden de 55 personas o 60 personas en 80. ¿Y están ganando cuánto? ¿La mitad de lo que deberían? No, lo que pasa es que hay partidas que algunos ganan y otros no. Y esas partidas necesitan una norma habilitante. La norma habilitante, sí, es esta ley de rendición. Sí, sí. Y justamente nosotros suscribimos a la letra del artículo 104 que dice créase una partida. Justamente la partida que se creó con el 104 era para tener una norma habilitante. Lo que pasa es que los fondos que prevé el artículo 104 son el 10% de lo necesario para hacer un ajuste, porque es una cuenta bien matemática y redonda. Es imposible decir yo con el 10% soluciono. ¿Por qué? Porque no va a poder solucionar, le va a poder solucionar a 7 personas. Al resto de las 70 no la va a poder solucionar. Bien. Mario Librán, muchas gracias por el tiempo y por la información. Quedamos atentos a lo que pueda pasar en caso de retomarse las negociaciones, ¿no? Sí, bueno, seguramente se informará. Nosotros estamos tratando de coordinar, le vamos a avisar a todos los medios y también a tu programa para ver si podemos hacer una rueda de prensa para tener un ida y vuelta más largo y que pregunten respecto a todos los temas que quieren. En el correr de hoy lo vamos a tratar de coordinar. Perfecto. Muchas gracias, Mario Librán. Hasta luego. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.